va a cantar para alegrar mi corazón. Con solo pensar en eso, la vida se me atormenta y la ansiedad se me aumenta al recuerdo. Qué mala suerte la mía, quemarme con tu sonrisa. Vamos a cantar para alegrar mi corazón. Ay, pero baila mi lindo son. Vamos a cantar para alegrar mi corazón. Este son montuno del corazón. Vamos a cantar para alegrar mi corazón. Chinita.